y vio que había sido talado casi por completo. Sobre la corteza del árbol estaba tallado el nombre del diácono Peabody, un hombre eminente que había amasado dinero por astutos negocios con los indios. Ahora miró los árboles a su alrededor y encontró que la mayoría de los más altos estaban marcados con el nombre de algún gran hombre de la colonia y todos más o menos cortados con el hacha. El diácono Peabody está listo para quemarse. Como verá, es probable que tenga una buena reserva de leña para el invierno. Pero, ¿qué derecho tiene usted de cortar los árboles del diácono Peabody? El derecho de un reclamo previo. Este bosque me pertenecía mucho antes de que uno de su raza cara pálida pusiera un pie sobre esta tierra. Y por favor, ¿quién es usted? Si me permite la osadía. Oh, me conocen por varios nombres. Soy el cazador salvaje en algunos países, el minero negro en otros. En este vecindario me conocen por el nombre del leñador negro. Soy ese a quien los hombres rojos consagraron este sitio, y en honor de quien asaban a un hombre blanco de vez en cuando por medio de un sacrificio de dulce aroma. Desde que los hombres rojos fueron exterminados por ustedes, salvajes blancos, me divierto presenciando las persecuciones de cuáqueros y anabaptistas. Soy el gran patrocinador y apuntador de los comerciantes de esclavos y el gran maestro de las brujas de Salem. El resultado de todo lo cual es que, si no entiendo mal, usted es comúnmente llamado Satanás. El mismo, a su servicio. Se dice que después de este comienzo tuvieron una larga y seria conversación mientras Tom regresaba hacia su casa. El negro le contó de las grandes sumas de dinero enterradas por el pirata Kidd bajo los robles, sobre la alta cresta, no lejos de la ciénaga.